Realmente estamos muy contentos de que la iglesia nos haya recibido también esta propuesta que le ha traído la contadora, que es la que coordina todo este tema de ludopatía. Nosotros, por supuesto, hace muchos años, por lo menos desde que yo estoy en el instituto, se realiza todos los años una charla sobre ludopatía, y este año hemos decidido hacerlo en el hospital de alta complejidad, y también le vinimos a plantearle al párroco que está a cargo de esto, y nos dijeron que con mucho gusto querían que se haga esta charla aquí en la catedral. Y nosotros le hacemos ver a los familiares, por supuesto, a todas las personas que quieran escuchar y que tengan este problema del juego irracional, digamos, sí, la adicción al juego, que no tiene que ser así, por supuesto, y le damos todos los lineamientos para seguir, para que puedan salir de esta adicción, ¿no es cierto? En este caso trajeron un profesional en la materia. Así es, un profesional muy conocido ya en todo Sudamérica, que es el doctor Brizuela, que hace 3 años que desde que yo estoy lo estoy trayendo, porque es un hombre que conoce muchísimo y está a nivel de cualquier país del mundo en el conocimiento que tiene en esta materia. Por lo tanto, consideramos que es muy importante que él dé la charla.